Me quieren sacar fuera y romperme la boca. Yo follando con nipona dentro de un Toyota. La niña que yo quiero es un pelo en la sopa. Podría estar con buena y prefiero la loca. No las quiero compradas, las quiero sin ropa. No soy un caballero, yo no invito a copas. Soy un chico buscado como un reno copa. Estoy contando euros y cantando en Europa. Si estoy cantando, hermano, no es pa'l Panamera. Es pa' quitar mi madre de frega escalera. No hagas caso a la fama, una zorra embustera. Puedes follar con ella, pero no la quieras. Mami, ya no sé ni cuánto hemos vivido. Mira cómo el camino se nos ha torcido. Sonia, yo y Sara la miro Rocío. Pa' todos los colores, pocas las que dejan buenos sabores. Quiero plata pa' que no me llores. Buena hierba me quita dolores, mala hierba prefiero la sole. Está jodido y ya no sé qué hacer. Muchas vueltas pa' volver a perder. Muchos tontos pa' tirar con 10. Ya no hablemos ni del alquiler. Pasa el tiempo y no lo puedo coger. Corre mucho y no lo alcanzas a ver. Muchas vueltas pa' volver a perder. Muchos tontos pa' tirar con 10. Llorando por mí, todos nuestros culos vienen de Brasil. Tu novia te quiere y reza por mí. El perla gitano y sabe escribir, sumando billetes y restando de tique. Mira, ve, no te pique, que ando pisando charcos, cuidándote salpique, guardando los rifles, metiéndolo en el maletero un eclipse. Por si hay que escaparse, vendemos la blanca y en verano flase. Ribula clase con clase, nunca te miento, aquí no se llevan disfraces. Mamá volvió que la hace, el hijo la chela, hermano, siente los compases. Boca abierta, entran muchas moscas. Ando con lo puro dentro de un Toyota. Una que él me ha dicho que no venda roca. Que tú eres loca, el demonio tienta y tú eres tonta. Mucho tonto hablando, hermano, pero que a mí me sobra lo que me digan eso. Yo, chaval, vine eso. Lo pa' conseguir mi queso y sé que eso a ti te jode. Que me lo coma todo y no deje ni un hueso. Están tirándome porque saben que yo ya me jodí. Ya hago el panorama, tanto preguntándose por que no pueden hacer nada. Yo riéndome solo en mi cama y con el rabo tieso. Estoy viviendo de esta mierda, me he montado una empresa. Me he follado el panorama encima de la mesa. Los raperos dicen que me sabe el rabo a fresa. Te lo juro por la vieja esa. Me he comprado el primer puesto, ya nadie compite. Ya no puedo devolverlo, he perdido el ticket. Yo nunca te he pegado, primo, yo soy los tites. Le pego 7 tiros al pájaro de